mademoiselle, j'suis équipé. Terre à verre, se me aloca. En el jet privé, champagne rosé, mi lujosa ya no la sombra. Y como Mbappé, a mis 23, también festejé con las copas. Dame más esa locura que siempre me hace vibrar. En la cama despierta mi instinto animal. Nunca se llena, ella siempre me pide más, más y más. Tengo el récord de pecar siempre contigo. Y sabes bien que no somos amigos. Estamos aquí porque los dos quisimos. Compláceme esta noche. Viejo, pura doble P a la verga, pa' que sepa. En la casa tenemos más compa Peso y su compa Oscar Mayo. Los contenedores llenos de sabores me llenan las flores y también me llegan recuerdos de amores. Rompe corazones. Te asustan mis armas. Le noto tu cara tranquila, bebé, que cuando ando contigo no me gusta usarlas. Solita te mato. Santa al 33, Porsche Cayenne, los Travis me los puse ahora. Bonjour mademoiselle, je suis équipé. Seria pero se me aloca. Dame más de esa locura que siempre me hace vibrar. Que en la cama despierta mi instinto animal. Nunca se llena, siempre ella me pide más, más y más. Tengo el récord de pecar siempre contigo. Y sabes bien que no somos amigos. Estamos aquí porque los dos quisimos. Sedúceme esta noche.